Comenzamos nuestro tiempo de preparación a la Pascua. La celebración de la Pascua es un acontecimiento tan importante que sí o sí necesita ser preparado. Y todos sabemos que la Pascua es la muerte y resurrección de Cristo, su triunfo sobre la muerte y el pecado, cumplido ya en Él, cumpliéndose progresivamente como un largo proceso en nosotros. Por eso anualmente necesitamos celebrar la Pascua, para que todo aquello que en nosotros es espiritualmente muerte, degradación, devaluación, pueda ser superado. Revivamos, dejemos que la gracia de Dios haga su obra en nosotros para ser mejores. Bueno, anualmente celebramos entonces la Pascua para que sea Pascua nuestra. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de preparación a esa celebración. Y todos sabemos bien que nuestra Pascua primera fue el bautismo, el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. En el bautismo fuimos hechos hijos de Dios. Y ahí nace todo un propósito de vida, vivir como hijos de Dios, vivir entre nosotros como hermanos. Pero aquello que simbolizaba y realizaba el bautismo, después necesariamente tenemos que vivirlo. Y la vida es una escena de tentación, es una escena de duda, donde experimentamos nuestra fragilidad. Esto mismo entonces lo vivió el mismo Jesús. Jesús tuvo su bautismo. ¿Qué experimentó Jesús en el bautismo? La voz del Padre que le dijo: vos sos mi hijo muy querido. Es un momento de inspiración para Jesús, un momento imprescindible, porque Él a partir del bautismo va a comenzar su vida pública, su mesianismo, su entrega a los hombres, su entrega a Dios. Y precisamente saliendo del bautismo, el mismo Espíritu que desciende en forma de paloma sobre Jesús, el mismo Espíritu lo conduce al desierto, como una expresión sintética y simbólica de lo que después va a ser toda su vida, una escena de tentaciones. Y entonces escuchamos el relato. Esos 40 días vividos por Jesús son para nosotros como un espejo, un reflejo, donde tenemos que mirarnos, porque la Cuaresma pretende ser eso, una escena muy sintetizada de lo que es habitualmente nuestra vida. Gracia y tentación. Una es el reverso de la otra. Jesús recibe una gracia, una inspiración. Vos sos mi hijo muy querido. Inmediatamente va a recibir la tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿sos el Hijo de Dios? La duda acerca de quién era Jesús, como el reverso de esa certeza confirmatoria del Padre que le dijo: vos sos mi hijo muy querido. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, usa tu poder las tres veces en favor tuyo. Convertir las piedras en pan, apodérate de todos estos reinos, tírate al abismo y tus ángeles te van a salvar. Usa tus milagros, tu poder de Hijo de Dios en favor tuyo. Y a lo largo de toda su vida Jesús va a experimentar esa tentación. Muchas veces a Jesús lo quisieron convertir en rey, en líder político, en un Mesías exitoso y triunfador, después de ver tantos milagros. Jesús se vio tentado al populismo, digamos, al exitismo, y siempre Él se retiró de esas escenas de tentación. Y hasta llegar a la cruz, donde Jesús, ya crucificado, ya habiendo superado muchas instancias de duda, de debilidad, que los hombres lo sometían, en la cruz, los que están abajo le dicen: si sos el Hijo de Dios, bajá de la cruz y creeremos. La última tentación. Hasta el último instante Jesús tuvo la tentación de bajarse de la cruz, de usar su poder en beneficio propio. Bueno, Jesús no se baja de la cruz. Es el Hijo del Padre, amado por el Padre, tiene la certeza de que aún siendo tan abandonado, es el Hijo del Padre, y está allí clavado en favor de nosotros, y no va a usar su poder sino en favor de nosotros. Aquella inspiración original, tú eres mi hijo muy querido. Arranca. Dale, yo te empujo. Sé el Mesías salvador de la humanidad. Aquella inspiración sufrió un montón de instancias de tentación hasta el final. Nuestra vida también, dije, es una larga escena de tentaciones que son destructivas de aquello que Dios quiere construir en nosotros. Ustedes saben, el demonio no es creador y menos creativo, es destructivo y repetitivo, no original ni creativo. Las tentaciones entonces nunca son una propuesta positiva, sino que son el intento de destruir lo que Dios nos ha inspirado de bueno. El día de nuestro bautismo recibimos esa inspiración. Somos hijos amados. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y todos nosotros a lo largo de la vida vamos a ser tentados para dudar de esa inspiración original. Y vamos a sentir que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que era mentira, que somos sus hijos amados, que no nos quiere. Nuestra vida cristiana, quiero decir, se va desgastando, se va cansando, y así mucha gente va abandonando la fe o enojándose con Dios. Pero también el otro aspecto de la inspiración bautismal es convivir, aprender a vivir en el amor al prójimo, ser hermanos de los hombres, la vocación bautismal. Y a lo largo de la vida sentimos el deseo de amar y ser amados. Y entonces nos enamoramos y formamos una familia y vivimos en parentela con los familiares y vivimos en un barrio, en una comunidad y tenemos amigos y servimos al prójimo. Pero cada tanto nos cansamos. Te cansás de tu marido, te cansás de tu mujer, te cansás de este hijo. Me canso de los vecinos, me canso de mis parientes, me canso de servir como voluntario, voluntaria al prójimo. Me canso y quiero largar todo. Son las dudas, digamos, de decir, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Esas tentaciones entonces significarán el sabotaje de la inspiración de la vocación original, la del bautismo. Jesús supera las tres tentaciones, lo escuchamos en el relato, respondiéndole al tentador con tres frases tomadas de un largo discurso de Moisés. En el libro del Deuteronomio, Moisés hace una larga homilía al pueblo judío para que sean fieles, para que perseveren hasta el final, para que no caigan en la tentación. Jesús toma tres frases de ese largo discurso y así le responde al tentador venciéndolo. ¿Para qué? Para que el pueblo judío se vea reflejado, espejado en esa escena. Porque a lo largo de 40 años de prueba en el desierto, muchas veces se rebelaron contra Dios. Muchas. Y a lo largo de toda su vida, porque esos 40 años de desierto fueron como una prueba inicial para lo que después iba a ser la vida como pueblo judío. Bueno, a lo largo de su vida de pueblo judío instalado en la tierra, sufrieron un montón de tentaciones también y cayeron en ellas. Y entonces, este relato es para que ellos se vean identificados con esa escena y descubran cómo Jesús superó lo que ellos no pudieron superar. Ellos, y ahora nosotros, porque ahora la escena es para que nosotros nos reflejemos en ese desierto, ¿no? Una concentración de tentaciones que Jesús vivirá a lo largo de su vida, una concentración de tentaciones en el desierto que el pueblo judío vivirá a lo largo de su historia. Para nosotros la cuaresma, una concentración de una experiencia de prueba que en realidad está desparramada y desplegada a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces, de lo que se trata es de vivir este tiempo descubriendo o redescubriendo, recuperando la memoria de cuál es nuestra inspiración original, a qué nos llamó Dios. ¿Cómo vamos a descubrir o recordar nuestra inspiración, nuestro llamado inicial de Dios a la vida y al amor, a la gracia suya, al amor al prójimo? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Descubrí tus tentaciones, porque las tentaciones son el reverso de las inspiraciones. Las tentaciones quieren arruinar, quieren sabotear, quieren que dejes revolé por la ventana tus momentos inspirados. Y entonces, de lo que se trata es decir, a ver, yo cuando decidí tal cosa, cuando me embarqué en tal cosa, cuando me enamoré de tal persona, cuando quise ser padre o madre o cura, o vivir para el prójimo, después lo más probable es que me canse de la parroquia, del yo como cura. No estoy cansado. Cierro paréntesis. Hoy día salir y después van a decir, ay padre, que no sé. Te cansas de tu marido, te cansas de tu mujer, de los chicos, y quieres abandonar, como diciendo, yo ya viví mucho para los demás, ahora voy a vivir para mí. Y le digo esto, a ver, nunca se vive mucho para los demás. Nunca se ama mucho. Se ama mal. Se vive mal para los demás. Y así te cansás. Y viene el diablito y te dice, larga esto. Vos fuiste madre muchos años, revolea todo, ahora dedícate a vos, egoísta. Esas medias verdades, medias mentiras, son, digamos, momentos de tentación para que aquel momento inspirado de uno, donde uno se decidió a servir a Dios y amar al prójimo, caiga. Y entonces digo, se trata de discernir cuál es la mentira engatusada, escondida detrás de alguna cierta verdad. En este caso que yo proponía, no te cansás por amar mucho, te cansás por amar mal, por no ocuparte de vos, ocupándote de los demás, porque tenés que ocuparte de los demás, pero también ocuparte de vos. Nadie tiene la vocación de vivir para sí mismo. Por eso todos espontáneamente queremos vivir para alguien. A ver, después nos cansamos, porque lo vivimos mal, desatendiéndonos a nosotros, maltratándonos a nosotros, no cuidándonos a nosotros. Entonces el error es pensar que ahora voy a ser egoísta, voy a revolear todos mis compromisos porque me cansé de los demás. Se trata entonces de descubrir cuál es nuestra tentación, porque la das vuelta, el reverso es tu inspiración, lo que Dios quiere para vos, lo que Dios quiso para vos y lo que Dios quiere para vos en este momento de tu vida, lo vas a descubrir si descubrís de qué tenés ganas malas, digamos, ¿no? Tu tentación. Porque eso va a ser el intento del demonio de querer escupir la sopa de Dios, o sea, de querer destruir lo que Dios te inspiró. La primera lectura es la escena original de la tentación. La serpiente que le dice, no, pero ustedes si comen de este árbol, van a ser dioses, van a ser súper felices. Comen del árbol y en vez de ser dioses, se convierten en una pareja avergonzada. Estaban desnudos, sintieron vergüenza. Y entonces, de lo que se trata es descubrir cómo Dios los llamó a ser hijos suyos, hijos de Dios, pero no Dios. Entonces, siempre las tentaciones tienen, insisto, una parte de mentira, de patas muy cortas, que a la larga, si yo la sigo esa mentira, termino fracasado, culpabilizado, triste. Bueno, pidamos al Señor entonces prepararnos bien para la celebración de la Pascua, donde Dios quiere reestrenar nuestro lado más luminoso, quiere volver a ponerle fuego a nuestra inspiración original de ser hijos amados, de amar a los demás, que salgamos de la Pascua con el deseo confirmado de querer ser hijos y hermanos. Pero para poder celebrar con esa intensidad la Pascua, toquemos en estos 40 días nuestro lado sombrío, nuestro lado vulnerable, toquemos nuestra zona oscura, la que nos cansa, nos deprime, nos bajonea, nos entristece, toda esa fragilidad humana, obviamente, que intenta muchas veces convencernos de que no vale la pena la fe y de que no vale la pena vivir la caridad. Esto, y termino ahora, esto que es una experiencia individual, cada uno la puede vivir, se puede vivir de a dos, como pareja, como matrimonio, se puede vivir también como comunidad parroquial, por ejemplo. Hoy estamos, mañana, lunes, celebrando 12 años de inspiración del carisma de la adoración permanente. Claramente una inspiración de Dios. No es que se le ocurrió a un loco poner la adoración. una gracia, un don de Dios hecho a una comunidad, no a un individuo, porque un individuo no puede adorar 24 horas 365 días al año. Claramente es una acción comunitaria. Ya pasaron 12 años y como un matrimonio de muchos años, como un cura de muchos años, como un profesional de muchos años, llega un momento que decís, va así, revoleo todo, me cansé. Y la tentación puede ser entonces con motivos / pretextos, falsos motivos, entonces decir, no, en realidad lo que Dios nos pidió, que fuéramos buenos, que cada tanto rezaran, y abandonar el carisma de la adoración permanente. Es una tentación, o digamos, al menos puede ser una posibilidad. Y bueno, en esta cuaresma y en la próxima Pascua intentaremos desde el equipo de adoración permanente volver a hacer como un refresco de esta inspiración de Dios hace 12 años, para que todos podamos participar de ella como comunidad y sostener la adoración permanente por muchos años más. Bueno, pidamos al Señor entonces que al descubrir mi tentación o nuestra tentación, descubramos lo que Él nos está pidiendo. Es exactamente lo al revés, lo contrario. Dios nos está pidiendo perseverar en su amor para poder perseverar en el amor mutuo.